Hechos capítulo 2, versículo 36. Amén. Dice la palabra de Dios: sepa pues con plena seguridad toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba solamente y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta generación perversa. Así que los que acogieron bien su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Padre, quiero suplicarte esta mañana que me bendigas y que me uses hoy para predicar tu palabra a los hermanos. Quiero suplicarte que me ayudes, que no me desampares en ese momento. Que tu Espíritu Santo me asista y me dé las palabras claves, claras, que necesito, Señor, para hablar a tu pueblo. Tómame ahora, Señor. Y bendice a los hermanos que han venido esta mañana a este lugar, para que tu palabra los toque, los impacte, los llene, los limpie, Señor. Y salgan de aquí con una nueva visión, con un nuevo deseo, un nuevo propósito en su corazón, Dios. Actúa mientras tu palabra es predicada. Obra mientras tu palabra es predicada esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento, por favor. Vamos a hablar hoy bajo el título: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Verdad? Pero quiero que antes de hablar de qué haremos, se voltee hacia quien tiene al lado y dice: si no te congregas, te segregas. Hágale, hágale, hágale, hágale. Si no te congregas, te segregas. ¿Verdad? No esté ahí serio, no esté seria, dígale. Si no, tiene que venir los miércoles a los grupos, tiene que congregarse. El puño arriba, tenga la bondad, sí, bien arriba, fuerte. Después de mí, mi iglesia. Ah, pero a ver, colabora. A la una, entonces a las tres. Mi iglesia, mis hermanos, mis pastores. Cójase la mano de la silla. Haga el ejercicio completo, a ver si se están cogiendo o no. Uno, dos, tres, aquí estoy. Y aquí me quedo. Ole, estos son los que más tarde se levantan, los más desganados de todos. ¿Ah? En los otros cultos todo el mundo... Hay poder en Cristo, hermano. Aterriza. Bueno, estamos hablando de temas de la familia de Dios. Porque la iglesia es una familia espiritual, ¿verdad? Quiero preguntarle, ¿cómo se llega a ser parte de una familia? Hay dos maneras de ser parte de una familia. La primera, su papi y su mami van, lo engendran, y usted nace, y cuando nace dicen: este es el nuevo miembro de la familia. Y usted le puso a su hijo Crispo o algo así. Sí. Crispo es el nuevo hijo, el nuevo miembro de esta familia. Ah, bueno. La otra manera es que otras personas lo engendran, y porque no pueden o lo abandonan o algo a la persona, se adopta. Y esta es la forma en que una persona llega a ser parte de una familia, lo adoptan, ¿verdad? La pregunta ahora, ¿cómo se llega a ser parte de la familia de Dios? ¿Cómo eres parte de la familia de Dios? Bien, hay dos cosas que son necesarias para ser parte de la familia de Dios. La primera de ellas es creer en Cristo, y luego, acto seguido, hay que bautizarse. Creer en Cristo y luego, acto seguido, es necesario bautizarse. En el texto que acabamos de leer, el apóstol Pedro nos enseña qué debe hacer una persona cuando quiere ser cristiana. Dice: yo quiero ser un hijo de Dios. Yo quiero ser cristiano. Yo quiero ser contado entre la familia de Dios. Entonces ahí nos dice, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona que quiere ser parte de la familia de Dios? Y en primer lugar, el apóstol, verso 38, nos dice, arrepentíos, arrepentíos. Es el primer paso, es lo primero que hay que hacer según el apóstol Pedro. ¿Quiere ser cristiano? ¿Quiere ser miembro de la familia de Dios? ¿Quiere ser un hijo de Dios? Entonces tienes que arrepentirte. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Yo por muchos años creí que arrepentimiento era cambiar el comportamiento, o mejor, en una primera instancia era cambiar el comportamiento, las palabras, las actitudes, no ser igual que antes. Pero no es eso. Si usted va a ir en la palabra griega, metanoia, quiere decir cambio de mentalidad. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Cambio de mentalidad. Por ahí comienza el arrepentimiento. La persona cambia su forma de pensar. Y al cambiar su forma de pensar, entonces empieza a cambiar sus actitudes, sus palabras, sus comportamientos y el propósito de su vida también empieza a cambiar. Ahora, tiene que cambiar su forma de pensar ajustándola a la palabra de Dios. De tal manera que en lo primero que esta persona debe cambiar su manera de pensar es de la misma Biblia. Y a partir de ese momento hacerla su norma de fe y conducta y seguir los parámetros y lo que la palabra de Dios estipula para su vida. De ese momento en adelante la persona deja de creer lo que el mundo y hasta él mismo cree sobre Dios, sobre la palabra, sobre la familia, sobre el trabajo, sobre la santidad. Empieza a cambiar todos esos pensamientos y cuando cambia todos esos pensamientos, entonces, por ende y en consecuencia, sus palabras son otras, sus actitudes son otras, sus comportamientos son otros, sus propósitos de vida son totalmente distintos y diferentes a los que ha vivido hasta ese momento. Si una persona quiere ser un hijo de Dios, este paso es inevitable. Esa persona debe arrepentirse necesariamente. Debe pasar este proceso de arrepentimiento. Ahora, hablo de proceso porque en realidad es un proceso. Hay un arrepentimiento inicial que se da el día que nos convertimos. Llegó un día donde Dios tocó su corazón. El Espíritu Santo lo redarguyó. Y usted entendió que tenía que acercarse a Dios. Y entonces usted tuvo un acto de arrepentimiento. Usted dijo, Señor, yo no quiero más esta vida. Yo he pecado hasta este momento. He vivido para ofenderte. He vivido para hacer cosas que no debo hacer. Y entonces ahora yo quiero dejar todo eso atrás y empezar una nueva vida contigo, Señor. Ese es como nuestro primer acto de arrepentimiento. ¿Cómo sabemos si ese acto fue verdadero? ¿Cómo sabemos si ese acto fue cierto? Lo sabemos en primer lugar, porque de allí en adelante la persona seguirá arrepintiéndose todos los días de su vida, de cada pecado que cometa. Ahí lo vamos a saber. ¿Está entendiendo lo que le quiero decir? ¿Está? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Porque no vamos a ser perfectos, por más que nos arrepintamos. Entonces, seguiremos cometiendo errores, pero demostraremos nuestro arrepentimiento en el hecho de que reconoceremos nuestro pecado, seguiremos en esa lucha, obviamente tomados de las manos de Dios por cambiar, por ser otras personas. Caminaremos con Cristo y nunca nos vamos a apartar de Él. Esa falacia de la gente que dice, cuando yo era cristiano... Oh, ¿Usted alguna vez ha conocido a Cristo? Sí, yo conocí a Cristo. Y hace 10 años yo iba a la iglesia. Hace 5 años yo iba a la iglesia. Cuando yo fui cristiano, no. Esta persona está equivocada. Nunca fue cristiano. El arrepentimiento es algo tan radical en una vida que una vez una persona se arrepiente, jamás puede volver atrás de esa decisión. Porque hubo un cambio radical en su corazón y en su vida. ¿Están comprendiendo? Amén. Así que usted dice, yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero ser parte de la familia de Dios. Yo quiero tener una relación con Cristo. Este paso es insalvable. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Y de allí en adelante, seguir arrepintiéndose cada día de su vida, de todos los fallos que siga cometiendo. Luego el apóstol Pedro no solo dice arrepentíos, sino que también dice, número 2, bautícese. Es aquí donde quería llegar y donde me voy a enfocar más esta mañana. Él dice, ¿quieres arrepentir? ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Quieres ser su hijo? Tú tienes que arrepentirte, hermano. les insta a arrepentirse, porque es el primer paso, o bueno, el segundo, o uno de los primeros pasos que hay que dar para ser cristiano, es bautizarse. Siempre, desde el inicio de la iglesia, el bautismo fue el rito de iniciación cristiana. Venir a Cristo y ser bautizado eran considerados cosas complementarias, porque el bautismo era el reconocimiento público de que ahora Cristo era mi Señor, de que yo me había arrepentido y que quería vivir para Él, hermano. Ese era el punto, uno de los principales pasos, uno de los principales puntos en el hecho de convertirse. Allá no existía tal cosa que como que yo creía en Cristo y llevo 5 años creyendo en Cristo, pero no me he bautizado. Eso no existía. La persona que se bautizó, que creía en Cristo, inmediatamente después creía, se bautizaba. Porque era la iniciación, esa era la iniciación. El comienzo era ese, bautizarse. Es como hoy día que la gente dice, ¿usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Ya creíste en Cristo? Sí, ya creí en Cristo. ¿Ya te bautizaste? No, no, todavía no, porque yo me estoy tomando las cosas con calma. Y lleva 7 años tomándose las cosas con calma. Y lleva 3 años tomándose las cosas con calma. Yo quiero ser enfático en algo esta mañana. Es, si usted no es bautizado, usted no es un hijo de Dios, usted no es cristiano. Usted es un primo. Pero no es un hermano. Así que pregúntele al de al lado, ¿primo o hermano? Dígale, ¿primo o hermano? Dile, pregúntale, ¿primo o hermano? Que no aparezca el vivo que diga, ¿primo hermano? Si yo soy primo hermano, no, no. Primo o hermano, ¿eh? Porque si usted cree en Cristo pero no se ha bautizado, usted es primo. Pero si usted creyó en Cristo, ya se bautizó, ya se arrepintió de sus pecados, usted es un hermano. Las cosas que hay escritas en la Biblia estaban escritas bajo el supuesto de que se le decían a personas que ya habían creído y que por haber creído ya se habían bautizado. En la iglesia que nacía, nadie sin bautizarse era considerado un cristiano. Mire, eso era tan grave que solo los bautizados tomaban la Santa Cena, como lo hacemos aquí, ¿sí? Solo ellos. ¿Saben qué hacían? Eso lo testifica la historia de la iglesia. Cuando llegaba el momento de tomar la Santa Cena, hacían salir de la iglesia a los que no eran bautizados. Solo se quedaban en la congregación los bautizados, porque solo ellos tenían el privilegio de compartir la cena del Señor. Solo ellos. Porque solo los bautizados eran considerados cristianos. Vamos a mirar varios pasajes. Por ejemplo, Hechos 2. Usted se da cuenta, ya lo leímos al comienzo, que Pedro le dijo, bautícense, arrepiéntanse. ¿Y qué hicieron ellos inmediatamente después de creer? Se bautizaron. ¿Y cuántos se bautizaron ese día? Dice Hechos capítulo 2, versículo 41, dice, como 3,000 personas se bautizaron ese día. Y luego, va usted conmigo a Hechos capítulo 8, versículo 12, y encontramos a Pedro, hermano, perdona, a Felipe, predicando en Samaria. Y dice ahí, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué hacía la gente? Se bautizaban. ¿Quiénes? Hombres y mujeres. ¿Al año de creer? ¿A los 2 años? ¿A los 10 años? No. Inmediatamente creían, se bautizaban. Hechos capítulo 8, verso 37. Dice ahí, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿A los 3 meses? Al instante de haber creído, bajó al agua con Felipe el eunuco y se bautizó al momento. Eso no era que démosle largas, que es que no me siento preparado, que es que yo creo que para bautizarme tengo que ser perfecto. Y si no soy perfecto, pues no. Y yo no quiero comprometerme. Eso no era así. Usted creyó, si creyó, la evidencia de que creyó, de que se arrepintió, es que usted va a buscar ser bautizado. Por eso el que no se ha bautizado es porque en realidad no se ha arrepentido como es. No ha puesto su fe en Cristo de verdad como es. No lo ha hecho. Si lo hubiera hecho, ya estuviera bautizado hace tiempo. ¿Y qué sigue diciendo Hechos? Ahora vamos a capítulo 9, versículo 18. Hablando el apóstol Pablo, dice, y al momento cayeron de sus ojos como escamas, y recobró al instante la vista, se levantó y fue bautizado. ¿Cuánto tiempo pasó entre el bautismo, entre la conversión de Pablo y su bautismo? 3 días. ¿Y por qué 3 días? Porque el hombre iba allá para Damasco a matar cristianos y el Señor se le apareció y se quedó ahí, cayó allá al piso, ciego. Y luego andaba a tiendas por ahí. Entonces se fue por allá a una casa, 3 días de ayuno. Al tercer día Dios le habló a Ananías. Ananías va, ora por él, le recobra la vista y se bautiza inmediatamente. ¿Por qué no se bautizó enseguida Pablo? Quedó ciego. Y pues cieguito no puede. O sí podía, pero bueno, el hombre estaba compungido, quién sabe, pero no. Pero apenas pudo, apenas recobró la vista, se bautizó. Luego, capítulo 10, versículo 47. Pedro en la casa de Cornelio, un gentil. 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ordenó que fuesen bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí está. Pedro va a esa casa de Cornelio, predica el Evangelio. El Espíritu Santo cae, la gente se convierte. Y Pedro mismo ordena que vayan y bauticen a esas personas que se acaban de convertir a Cristo. Ahora, sigan mirando su Biblia conmigo. Capítulo 16, versículo 14. Capítulo 16, verso 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que estuviese atenta a lo que Pablo hablaba. Y cuando fue bautizada y su familia, le predicaron, creyó y se bautizó al instante. Capítulo 16, versículo 32. El carcelero de Filipo dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Cuándo? Enseguida. Capítulo 18, versículo 8 ahora. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyeron, creían, eran bautizados. ¿Se está fijando? Oír, creer, bautizarse. Esa es la constante. Oír, creer, bautizarse. Oye, cree, se bautiza. Porque es la evidencia de un verdadero arrepentimiento y de una genuina fe en Cristo Jesús. El resto es paja. El resto es excusas. Capítulo 19, verso 4 al 6. Dice: dijo Pablo, Juan bautizó con agua, con bautismo, perdón, de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en él, que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto las manos, Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. De nuevo, la misma constante. Oyeron, creyeron, se bautizaron. De tal modo que solo eran considerados cristianos los bautizados. Nadie más. Amén. La respuesta obvia a una persona que se ha arrepentido es el bautismo. Bautizar quiere decir, la palabra griega, baptizo, sumergir. Y la usaban los griegos de una prenda que se iba a teñir, que se sumergía hasta el pez. ¿Cuántos aquí han teñido ropa? En este estrato nos toca. Sea sincero, ¿cuántos aquí han teñido ropa? Yo he teñido ropa. No dice, le echaron la camisa negra allá a la lavadora. La marearon toda, no hay de otra. Vaya a la droguería, cómprese un iris. Se consigue un hoyón de eso, sí. Lo llena de agua, la pone a calentar el agua con sal. Ah, yo sé, con sal, le echa el iris y luego tiene. Y ahí la tarjetica dice: importante, la prenda tiene que quedar totalmente sumergida. Usted sumerge y hágale, yo. Y bata eso, y bata. Y luego usted sale, se pone su... ¿sí? Y todo el mundo cree que usted está estrenando. Dice, ¿estás estrenando? No, ve el rosita, dices tú. De esa prenda que se sume... De eso usaban la palabra bautizo. La prenda sumergida. O la ponchera, la coca, la vasija. Que se mete dentro del agua para llenarla y sacarla. Eso es bautizo. Sumergir. O sea que cuando la Biblia habla de bautizar, da implícita la idea de sumergir en este caso al que va a ser bautizado. O sea, que para bautizar a una persona se necesita mucha agua. No una cocada, no. Se necesita mucha agua. Juan capítulo 3, verso 23, nos dice esto. De la manera como bautizaba el Juan. Juan 3, 23 dice: Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salín, porque había allí muchas aguas, no servían poquitas aguas. Si se va a bautizar, necesitamos muchas aguas. Y acudían a él y eran sumergidos. Y eran sumergidos. Cuando Cristo fue a bautizarse, no le echaron una cocada de agua en la cabeza. Mateo, mire, capítulo 3, versículo 16. Mateo 3, 16. Sino que dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán. ¿Qué? El 16, discúlpeme. Y Jesús, después que fue sumergido, recuerde que bautizar, sumergido, subió luego del agua. ¿Y si subió era por qué? Pues estaba abajo. ¿Sí o no? Nada sube si no ha bajado. Física básica. Si usted subió es porque bajó. Entonces, Jesús bajó al río, allá al Jordán. Allá lo bautizaron, lo sumergieron. Y luego él subió del río. ¿Está entendiendo? Y no solo pasó con él. Volvamos de nuevo a esa historia de Hechos 8. De Felipe y el eunuco. Sobre todo el verso 38 y 39. Porque allí dice: y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco descendieron y le bautizó, o sea, y le sumergió. Verso 39. Cuando subieron, pues, bajaron, lo sumergió y luego subieron del agua. De nuevo, Felipe y el eunuco. Ahora, el bautismo simboliza una sepultura. Simboliza una sepultura. Entonces, requiere la inmersión completa de la persona para significar perfectamente lo que se quiere decir. Romanos 6:4 lo dice. Romanos 6:4. Romanos capítulo 6, verso 4. Fuimos pues sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. El bautismo quiere decir que usted se muere a su antigua vida, o ha muerto a su antigua vida, y ahora quiere resucitar una vida nueva. Y para significar bien eso, la persona tiene que quedar totalmente sumergida en el agua, es sepultada en el agua, y luego levantada, y eso quiere decir que ahora ha resucitado para una nueva vida. ¿Eh? Esto es necesario decirlo porque hay iglesias, sobre todo la iglesia tradicional, donde se bautizan a la gente echándole agua en la cabeza. Eso no está en la Biblia. De todo el Nuevo Testamento usted lea, a nadie le echaron agüita en la cabeza. Ven con un spray ahí, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo. No, eso no existe. La persona tenía que entrar al agua, ser sumergida en el agua y luego levantada del agua. Esa es la manera correcta de bautizar, esa es la manera bíblica de hacerlo. Es lo que encontramos en las páginas de Hechos del Nuevo Testamento, de las epístolas. Ahí, la gente siendo sumergida en el agua. Así que si usted lo bautizara echándole agüita en la cabeza, eso no vale. Eso no sirve. Es a la manera de Dios, no de la tradición de los hombres. Ahora, hay excepciones. Porque, por ejemplo, si la persona está enfermo terminal, tiene cáncer, tiene gangrena, alguna cosa, y entonces la persona se convirtió y dice: yo quiero que me bauticen, ¿qué hacemos? ¿La echamos al agua? ¿La echamos al agua? No, la matamos, hermano. Ahí nos cobran el muerto. Entonces ahí sí se puede, agüita en la cabeza, porque es una excepción, es un caso particular, extraordinario, no es la regla. Es la excepción a la regla. ¿Dicen amén? Amén. ¿Dicen amén? Amén? Muy bien, ahora. En los pasajes que leímos anteriormente, porque algo que también quiero decirle, que también hace la Iglesia Católica Romana. Entonces, dice que Lidia se bautizó y toda su familia. dice que el carcelero de Filipos se bautizó él con todos los suyos. Y dice también que Crispo, ese nombre es para que le ponga a su hijo, yo. Crispo. Crispo se bautizó él y toda su familia. Entonces, la Iglesia Católica Romana dice, no, es que, mira, ahí está la base bíblica del bautismo en niños, infantes. Ahí está, dicen. Porque suponemos, y le voy a decir una cosa de una vez, uno no hace doctrina de lo que supone, sino de lo que está. Suponemos que en la casa de Lidia, la de Crispo y la del carcelero de Filipos, había bebés. Y que por eso podemos bautizar niños. Y entonces yo les digo, muéstrame el video. Muéstrame el video. Uno no puede decir ni si había ni si no había. Porque qué tal que no hubiera, que todos ya eran grandes en esa casa. O que los niños eran de la edad ya de responsabilidad, 11 años, 12 años, 13 años. Uno no puede ir bautizando a niños. Porque eso no está en ninguna de las páginas del Nuevo Testamento. Usted nunca, nunca ve a nadie bautizando niños. Si usted leyó bien Hechos 8:12, se da cuenta ahí, Hechos 8:12, que cuando Felipe bautizaba en Samaria, solo bautizaba hombres y mujeres. ¿Por qué cree que ahí no dice que también bautizaba niños? Hombres y mujeres queriendo significar personas grandes. Yo leí eso en griego y esas dos palabras se hablan de gente grande, no de niños. ¿Por qué no dice hombres, mujeres y niños? Si es que podemos bautizar a todo el mundo. No se puede. Además, usted acaba de leer en todos los pasajes que leímos que hay una secuencia ahí. Usted cree, se arrepiente, perdón, usted oye, cree y se bautiza. Un bebé ni puede oír, ni puede creer, ni puede arrepentirse. Un niño de 5 años, de 6 años puede que crea, pero no puede ser consciente de lo que es ser un cristiano y del compromiso que adquiere cuando se bautiza. O sea, usted no ande bautizando niños, los niños se presentan al Señor. Porque no falta la comadre, ¿no? Llega la comadre. Ay, comadre, ¿qué será que mi hijo se enferma tanto? Él lo hemos llevado al médico, le hemos dado cicuta, le hemos dado apio, le hemos dado sábila, le hemos dado de todo. Y ese muchacho no se mejora. Y viene la comadre, muy sabia, le dice, mija, usted ya bautizó a su hijo. Entonces dice, no, porque yo voy a la iglesia allá donde el pastor y eso. Dice, ay, por andar con esos fanáticos, ¿sí ve? Bautícelo y verá que eso es santo remedio. Y pues si no se cura, al menos si se muere, se va para el cielo. Y no falta la vecina. Hermana, ¿por qué no viniste el domingo pasado? Es que bauticé el niño y le estamos haciendo la fiesta. Oiga, ¿de qué le han servido todos estos años oyendo la Biblia entonces? Si va a ir a bautizar el pelado porque la comadre le dice que es su papá. ¿Ah? Hello. O si no, dicen, mijita, te voy a contar. Es que ese chino es rebelde, rebelde, caspa, caspa, caspa ese chino. Lo hemos llevado al psicólogo, al psiquiatra, al pastor, lo han orado, le han hecho exorcismo, todo le han hecho. Ese pelado no mejora. Y le dice la comadre, le dice la comadre. ¿Y usted ya lo bautizó? Dice, no, porque bautícele y verá que este chino se le calma. Y va allá y bautizan niños. Y eso no está en la Biblia, hermano. Entonces usted tiene que estar apercibido de esas cosas. Anda mucho loco, mucha cuestión, mucha situación. Bautizando niños y eso. O sea, mire, el bautismo no es ni echándole agüita en la cabeza a la gente, ni bautizando niños, ni nada de esas cosas. Para que una persona pueda bautizarse, tiene que ser consciente de lo que hace. Tiene que haber oído el Evangelio, tiene que haber creído el Evangelio. Y en consecuencia, entonces, se bautiza. Amén. Bueno, hay otro punto ahí, en Hechos, capítulo 2, que dice, verso 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces aparecen las sectas de error. Entonces le dicen ahí, le dicen a usted, le dicen, ¿usted ya se bautizó? Entonces uno le dice, sí, yo ya me bauticé. Dice, ¿y por inmersión? O sea, te sepultaron ahí en el agua. Sí, sí. ¿Y en el nombre de quién te bautizaron? Te dice, yo me bauticé en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso está mal, le dicen. Quedaste mal bautizado. Toca que te bauticemos otra vez. Porque usan un texto como este para decir que el bautismo correcto solo es en el nombre de Jesús. Es decir, que cuando el ministro está ahí y va a sepultar a la persona, siempre uno usa la fórmula y dice, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sumerge a la persona, luego la levanta. ¿Ve? Pero entonces ellos dicen que no hay que decir así, sino que solo hay que decir, en el nombre de Jesús, te bautizo, y te saca. Ahí quedaste bien bautizado. Eso está mal. Porque aquí el mero mero, ¿quién es? Colabore, diga algo. ¿Quién es el mero mero aquí, su papá o qué? El mero mero es Jesús. ¿Y qué dijo Jesús, Mateo 28, 19? ¿Qué dijo? Por tanto, id. ¿Y bautizar quién dijo? Le voy a mandar el... Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y quién dijo eso? ¿Pedro? Jesús. Y aquí Jesús es el mero mero y se hace lo que Jesús dice. Si Jesús dice que se bautiza así y luego Pedro dice otra cosa, pues le creemos es a Jesús. Amén. Y ya. Entonces, si a usted lo bautizamos así, tranquilo, no quedó mal bautizado, no tiene que volverse a bautizar de nada. O si lo bautizaron así, no tiene que tener problema con eso. Esta gente erróneamente cree que Jesús dijo una cosa y que a los 50 días Pedro lo contradijo. ¿Eh? Entonces dijo, no, en realidad lo que Jesús dijo está muy mal. Uno no debe bautizar a las personas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no. Uno solo debe bautizar a las personas en el nombre de Jesús, según ellos, así razonan. Pero eso es falso, hermano. La gente se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, ¿y entonces qué fue lo que quiso decir Pedro aquí? Le voy a decir al menos una cosa. ¿Cómo se puede interpretar esto? Sin necesidad de creer que Pedro está contradiciendo a Jesús. O se está inventando otra forma. Mire que en la época en que se escribe esto, habían varios tipos de bautismo, por lo menos dos. Está el bautismo de Juan el Bautista. ¿Ve? Él se murió y todo, pero él tenía discípulos y esos discípulos siguieron bautizando. Entonces, ellos andaban por ahí bautizando. El bautismo de Juan. Luego, también había un bautismo que se hacía a los prosélitos. ¿Quién era el prosélito? Prosélito era un gentil, un no judío, que quería convertirse al judaísmo. Entonces era por allá, quién sabe qué, seguía los cultos mistéricos, alguna situación de esa. Y un día decía, no, yo quiero seguir al Dios vivo. Entonces, se quería convertir al judaísmo. Él tenía que hacer tres cosas. Le eché cabeza a la tercera, no la recordé, pero sé que tenía que hacer tres cosas, me acuerdo de dos. La primera era que tenía que circuncidarse. Si yo hubiera sido gentil, a mí no, yo ya no quiero ser judío. Ya, deja así. Porque eso, ¿verdad? Que hay iglesias hoy día que se llaman judío-mesiánicas, ¿sí las ha oído? Judío-mesiánicas, ¿no? Entonces ellos siguen toda la ley, eso hablan en hebreo y de todo. ¿Sí? Todo es en hebreo. ¿Sí? Hablan en hebreo y todo. Entonces yo una vez le pregunté a uno, venga, ¿y usted ya se circuncidó? Ya uno grande, ya viejón ahí. Le dije, ¿usted ya se circuncidó? Dijo, no, porque eso es de la ley. Le dije, ah, eso sí, ¿no? Eso sí es de la ley, porque te conviene, ¿cierto? Cuando uno anda circuncidándose un hermano a estas horas de la vida. Muere. Y lo otro que tenían que hacer era bautizarse. Entonces le hacían una ceremonia ahí y el gentil se bautizaba. Se hacía un bautismo ahí judío. Y a ese se le llamaba un prosélito. Ahora, si usted lee Hechos 2, se va a dar cuenta que dentro del auditorio de Pedro, aquella mañana o tarde, ya, bueno, ese día, había muchos prosélitos. Y puede que ellos se confundieran y creyeran que Pedro le estaba mandando a bautizarse o con el bautismo de Juan o con el bautismo judío. Lo que está haciendo Pedro en esa fórmula es diciéndole, se bautizan con el bautismo de Cristo, el que mandó Cristo, el que ordenó Cristo. Aquel, ese es el que dijo en Mateo 28, de que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Vamos a terminar. Este fue un sermón doctrinal que llaman, que aburre a los carnales, pero edifica a los santos. O sea que si se aburrió, usted ya sabe. ¿No? Lo que es. Y le voy a hacer dos preguntas, ya para que termine. Vamos a hablar primero con los que no se han bautizado. A ver, ¿usted se cree cristiano de verdad? No, bájate de la nube. Usted no es cristiano. Los cristianos se bautizan como una evidencia de su fe y su arrepentimiento. Téngalo muy en cuenta. Ahora, ¿por qué es que no se ha bautizado? Venga, hable. ¿Cuántos años? Se le va a pasar otro año y usted ahí... No me siento preparado. Me estoy cogiendo las cosas con calma. Deme tiempo. ¿Cuánto tiempo más, hombre? Que perdiendo el tiempo ahí, necesita arrepentirse, ¿verdad usted, querido? ¿Cuáles son todas esas excusas que el diablo le metió en esa cabeza? Para que usted... No, yo todavía no, déjeme así, mire. A mí me gustan las alabanzas. Sí, yo sí quiero seguir viniendo, pero es que... No. No me obliguen a bautizarme, no, nadie lo está obligando, lo estoy haciendo es pensar nada más. A ver, ¿por qué es que no se ha bautizado? Ahora vamos a hablar con los bautizados. Usted sabe que el día que usted se bautizó, usted se casó con Dios. Eso fue un matrimonio ahí ese día. ¿Se acuerda ese día? Yo me acuerdo, fue hace 19 años. Pero yo me acuerdo, el pastor, cómo estaba yo vestido y todo, y la ceremonia y todo, yo me acuerdo, porque ese es un día de gozo para uno, de alegría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno se está casando con el Señor, pero en todo matrimonio, uno adquiere compromisos. ¿Usted que se bautizó ha cumplido sus compromisos? Los compromisos que hizo con Dios ese día que se bautizó. ¿Sabe una de las cosas que me motivó a hablar de esto? Le voy a contar. Fueron algunas situaciones, pero la principal fue que por ahí me di cuenta que alguien en el Facebook tenía fotos de bautismo de hace años. Entonces yo me las etiqueté para ponerlas ahí en mi perfil. Pues ya estaba más joven yo. Estaba más bonito todavía. Y yo empecé a mirar esas fotos. Dije, este está en la inmunda. Este anda con hijos ya, este no está. Esto es increíble. Qué maldición se echaron encima el día que se bautizaron para luego irse al mundo otra vez. Cogiendo las cosas de Dios de juego, de burla, hermano. Tristeza eso. Entonces, ¿usted ha cumplido sus compromisos que hizo el día que se bautizó? Dice, ah, pastor, eso fue hace 10 años, ya Dios no se acuerda. No se acordará usted, pero Dios tiene presente ese momento, el momento de su decisión por Cristo. Tiene que cumplir sus compromisos. Nadie lo obligó a bautizarse. Usted decidió hacerlo. Amén. Sobre nuestros pies, por favor.